Empezó como un proyecto a partir de un concurso que apoyó la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación en el 2010, que era un concurso de revistas, de nuevas revistas, Abelardo Castillo. Y la idea era, bueno, financiar ese proyecto para que después pudiéramos continuar, o sea, una primera ayuda para que después pudiéramos montar una revista como la que estábamos pensando, que es la revista que estamos haciendo hace 2 años, con mucho esfuerzo, a veces con fricciones, con todo lo que representa hacer una revista, las decisiones, todo. Bueno, y nos parece que lo que faltaba cuando ganamos el concurso fue una política pública que fomentara las revistas culturales, que es, me parece, un poco lo que estuvimos luchando para conseguir esta ley, lograr que se convirtiera en una política pública con apoyo real a las revistas culturales consideradas como, así también como es la industria del cine, como es, digamos, los emprendimientos culturales. Pensar que las revistas culturales son una estampa de época, son una foto que dentro de muchos años vamos a poder recuperar este momento que estamos viviendo, de ampliación de derechos, de restitución de derechos y de democratización de la comunicación, yendo a lo que están haciendo las revistas culturales en este momento, ¿no? Me parece que eso es lo que queríamos, por lo que luchamos todas las revistas culturales en nuestra gran diversidad. Y eso es a lo que estamos apostando con esta ley.